recuerdos de aquel bar. El primero en verme tocar, de los amigos que no están. Más alcohol que rock and roll, siendo tantos, yo tan solo. No se puede remar sin mar, no son tantos, ya 10 años. Mi guitarra pide más, pelear siempre a la contra. Fui yo el malo quien sino y rozar el cielo un segundo. Y miseria un día después, refugio si no escampa. Mi amiga mala suerte y otra tarde contigo. Escenarios no merecidos, carreteras de fe. De tocar y que tú estés, no son tantos, ya 10 años. Mi guitarra pide más, pelear siempre a la contra. Fui yo el malo quien sino y rozar el cielo un segundo. Y miseria un día después, pelear siempre a la contra. Fui yo el malo quien sino y rozar el cielo un segundo. Y miseria un día después, no son tantos, ya 10 años. Guitarra pide más, no son tantos, ya 10 años. Mi guitarra pide más, no son tantos, ya 10 años. Mi guitarra pide más.